acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. Hoy vamos a hablar del juego. Para las niñas, el jugar es mucho más que un pasatiempo, porque el juego pone a su cerebro en funcionamiento de manera divertida. Ahora ya son capaces de ponerse sus propias metas y de persistir hasta alcanzarlas, experimentando por ello una satisfacción particular. Disfrutan imitando lo que hacen los demás, que es una manera muy buena de aprender muchas cosas. Durante el segundo año de vida aparece el juego simbólico. ¡Muy buena noticia! Indica que el desarrollo de los niños marcha muy bien y que ya pueden imaginar. Pocos meses después de poder empezar a jugar al como si, también pueden comparar objetos y disfrutan organizándolos, de acuerdo con algún criterio de forma, color o uso que solo ellos saben. Una vez que su imaginación despertó, empiezan a poder inventar. Un palito podría ser una cuchara, una hoja podría ser un avión. Las niñas deben sentirse libres para jugar a lo que les gusta o les surja como necesidad. No es conveniente intentar forzar un cambio de gustos, sino respetar la identidad única de cada niña. El juego físico con movimiento contribuye al desarrollo de sus destrezas motoras y ganan dominio sobre su cuerpo. Además de descargar el estrés, aprender a disfrutar de su cuerpo y de cuidarlo. El contacto con el aire libre y la naturaleza los habilita a explorar para perder miedos y conocer al mundo. El juego con agua y arena o tierra les permite experimentar y crear. Algunos objetos también pueden divertirlos. Cualquiera que sea capaz de ser encastrado, apilado, llenado con agua o arena y luego ser vaciados, o de ser transformado en un muñeco, un auto o lo que les guste imaginar a cada uno. Los libros resistentes y coloridos son una buena manera de introducirlos de a poco en el mundo de la lectura y del entretenimiento tranquilo. Espero que les sirva y les guste. Hasta la próxima.